Los jugadores del FC Barcelona, equipo que está en este momento casi mandado a recoger, han acordado con la entidad que no van a cobrar en enero. ¿Ah? Sí. Eso le ahorra al equipo 170 millones de euros. Esto dice el señor Carlos Tusquets. Sobre los futbolistas del equipo, según lo desvelado en declaraciones del RACI por una cuestión de insolvencia. Entonces ahí se van a ahorrar una plática. Yo no quiero aportar más porque a mí como que me gustaría que María Juliana, la paisita consentida, dijera algo, ¿no? Otra nota. Bueno, pues yo voy a aprovechar que ahorita Laura nos estaba hablando de las búsquedas más importantes de Google, las búsquedas mundiales, y yo tengo lo que más se buscó en Google, pero en Colombia. Ejercicios en casa fue una de las frases que más se buscó y tiene sentido. Ingreso solidario, por supuesto, tiene todo el sentido. Y la siguiente es una que yo al sol de hoy todavía no entiendo muy bien, es Swanfonzón. Esta fue una palabra que es Swanfonzón. Esta fue una palabra que se hizo muy famosa por ahí como en qué, agosto, septiembre, en el país, a raíz de un video que colgaron las redes sociales, pues un personaje en una hamaca, recuerdo, hablando de las carreras de Fórmula 1. Y él lo dijo como manera de onomatopeya, ¿no? Que es más o menos lo que oye uno cuando está en las carreras de Fórmula 1. ¡Swanfonzón! Sí. Esto se ha vuelto... ¡Swanfonzón! Esto se volvió viral. Todo el mundo comenzó a utilizar la palabra en redes sociales. Y de hecho la RAE, en su cuenta de Twitter, la referenció de la siguiente manera. Swanfonzón es un neologismo reciente, al parecer, de origen onomatopéyico, utilizado en la jerga juvenil colombiana y solo documentado en redes sociales. Se usa como adverbio con el sentido de muy rápidamente o como sustantivo con el de instante. Ahí está. Swanfonzón fue otra de las palabras que nos dejó este 2020. Jill Scott, una maravillosa cantante de R&B, nació en Filadelfia en 1972. Y desde 2020 ha tenido una exitosa carrera tras el primer lanzamiento de su primer disco, Who is Jill Scott? Words and Sounds Volumen 1, que fue doble disco de platino. También es actriz y ha actuado en producciones como la serie BBC, HBO, The Ladies Detective Agency y la película Get On Up del 2014. ¡Qué jamones! Basada en la vida de este gran cantante de color, el padrino del soul, James Brown. Esta canción pertenece a su disco Woman del 2015. Vamos con Mika y el tema San Remo, grabado por Mika, un muchacho. ¿Cómo pudiera yo decirlo? ¿Qué? Laura, ¿tú me puedes ayudar? Un muchacho bastante... Esa es la canción, la de tiri tiri tiri tiri tiri, que es como así. Uy, pero más talentoso que Nico sí es. Pero la pregunta es, él es de Beirut, él nació en Beirut. Sí. Piri piri piri piri piri. ¿Cómo así, no? Sí. Su nombre, my name is Michael Holbrook, es el nombre de este disco maravilloso que lanzamos, por supuesto, en los originales. Es un gris femenino, diría yo. Aquí está Mika con el tema San Remo. Continuamos en los originales. Me parece que Laura y yo no tenemos cabida en la misma mesa, porque yo soy rápido y Laura se toma sus pausas y sus tiempos como María Juliana. Entonces, yo no quisiera dañar el ritmo de la nota de Laura Hoyos. Adelante, Laurita. Bueno, con los nuevos proyectos de Spike Lee, y es que ya tiene algo en mente, y se va a alejar de todo lo que conocemos de él, pues esta vez lo que quiere hacer es dirigir un musical sobre la invención del Viagra. esto por parte de la farmacéutica Pfizer, que pues sabemos que está muy de moda por estos días, pues él ya tiene, ya va a empezar a hacer el guión y todo esto, y la película pues va a ser inspirada en los hechos reales que rodearon el descubrimiento y el lanzamiento de Pfizer de este medicamento para la disfunción eréctil, que se creó como un tratamiento para el dolor de pecho, recordemos. Entonces, lo que va a hacer. Yo recuerdo que Nicolás un día me llamó y me dijo: Jaime, estoy usando Viagra para el dolor de pecho, por si acaso le da. Le dije: listo, hermano, sigue. Sí, me tomé tres, me dio como soltura. Sí, me imagino. Bueno, pues vamos a ver entonces qué va a hacer este nuevo musical de Spike Lee basado en la invención del Viagra. Bueno, muchas gracias, Laurita. Siempre tan linda y tan oportuna. DJ Khaled, Rihanna y Bryson Will Tiller. ¿Usted le parece que estoy un poquito lambón con Laura, Nico, o demasiado? Un tris, me parece. Pensamientos salvajes, grabado por DJ Khaled para su disco Grateful del 2017, con la participación especial de DJ Khaled y Rihanna. Musicalmente es una adaptación del clásico Maria Maria, una de las canciones un poco más raras del mundo, grabada por Santana en el año 1999. Maria Maria, es que la confundí con la obra ¿Con de cuál? Leonard Bernstein, de West Side Story. Qué pena. Sí, no, bueno, es que verdad. Usted sabe que la cultura se cruza. La cultura es una... Es una cosa... Qué pena. Bueno. Another one. We the best music. Iniciativa de Mincomercio y Fontur. John Legend, una figura maravillosa, grabó este tema increíble para su nuevo álbum Bigger Love. Vamos a intentar oír un poquito a viejo John Legend. Aquí está. A 12 kilómetros del Reino Unido, una antigua plataforma de artillería flotante de la Segunda Guerra Mundial se autodeclaró nación soberana en los años 60. El Principado de Zeeland es el microestado más pequeño del mundo y una de las más peculiares, siendo este un microestado de 0.004 kilómetros cuadrados. No lo tuvimos en cuenta en un arepaso hace poco. Fíjese, si lo hubiera puesto alguien, más 8. Y yo lo más dije. Más o menos, pero bueno. Como una pista de... No, yo no sé, pero ya lo que pasó, pasó. Sí, ya se fue. Como una pista de tenis sobre dos grandes torres de hormigón. Hay que ser más majadero que estos tipos, Nico. Bueno, no, déjelos, sí, son majaderitos. No, yo los dejo, majaderitos. María Juliana, por favor, demos la oportunidad a María Juliana de que se luzca. Y ojalá, yo cruzo los dedos. Para cortiquito. Que pueda terminar antes de 10 minutos. Gracias. No, algo muy chiquito que reseñamos acá, y es que se descubrió una carreta perdida con 1000 artefactos vikingos a derretirse en el hielo. Esto fue en un parche de hielo en Noruega, y quienes lo descubrieron pues hicieron, obviamente, tomaron fotografías e hicieron toda la mella pues en redes sociales, contando que habían realmente, el descubrimiento era especial. Los artefactos eran alrededor de 300 y 1500 años antes de Cristo, y cuenta la historia de este paso de la montaña que sirvió como corredor de viaje vital para los colonos y granjeros que se desplazaban entre los asentamientos permanentes de invierno a lo largo del río Ota en el sur de Noruega. Muchas gracias, muchísimas gracias, María Juliana. Bueno, sigamos, avancemos con un poquitico de música, ¿les parece? Mm-hmm. Pero es que me parece que usted está siendo un poco déspota hacia mí. No, dele. No, me parece, puede que yo esté completamente equivocado, Nicolás. No, dele, tranquilo. Es que no estoy tranquilo, lo siento como incómodo conmigo. Travis Mills y T.I. John and Stupid. Travis Mills es de Riverside, California, nació en el 89. Esta canción es del 2016. This is how we want to get high. Es un sencillo póstumo de George Michael, parte de la banda sonora de la película Last Christmas, estrenada en 2019 en los Estados Unidos. Después de su muerte, es póstumo y hay que ponerle atención porque es muy bonito. Ziggy Marley, ah, yeah, man, ah, yeah, man, ah, ganja, ganja, ganja.

es para la buena música, si les parece. El turno es para canciones gigantes. Oye, yo no sé qué pasa con este teléfono. Este teléfono se nos va a fundir y no respondo. Ultra Beauty, Get Pure, del año 18. Finalmente nuestro director musical desempolva esta canción que tuvo guardadita 6 meses por mi solicitud. Y tuve la oportunidad de ver la obra de teatro en Broadway. Desafortunadamente en Broadway no abrirán sino hasta junio del próximo año. La ciudad de Nueva York está supremamente triste por lo que he podido leer, cosa que me empaña los ojos y que me saca lágrimas de sangre. Moulin Rouge es una película que hizo Nicole Kidman y después se volvió una obra de teatro muy exitosa. Desafortunadamente lo que pasó en el 2020 les cayó como un latigazo y yo creo que ya las obras de teatro, muchas, están súper quebradas. More, More, More es una recopilación de clásicos modernos. Perdón, ahí oí a alguien, pero hoy no está censurado nadie. Oí a una niña pequeña. Ah. Pero hoy invito a las mascotas y a los niños y a los bebés a que hagan parte del programa. Ay, pues, excelente. Póngala, póngala duro. Es que quiero ir. Duro, duro. No, es que está en clase. Okay. ¿Clase de qué? Clase, pues de arte country, como debe ser cualquier niño. Que ya consiguió el mismo aparato suyo que corta. Buenísimo. Ah, vio, es que esa es magia pura. Esa era la jugada. Pero en el arepaso oigo una palabra, una, y es menos uno, es de menos dos. Pero es magia pura, uno on, off, on, off, on, off, on. No, menos uno, no es menos dos, es menos uno. Es que se me ocurre a partir de hoy menos dos, ¿qué opinan? Me parece, pues, bien para el 2021. Parece que empezamos muy duro el 2021. More, more, more, y voy a bajarle a la música otros 8 segundos. More, more, more, el clásico de Moulin Rouge, basado en la película de Baz Luhrmann, sobre la historia de este lugar de vicios y de sexo en París. Hombre, ahí seguimos en los originales. Estamos supremamente contentos con este programa. El próximo año prometo novedades. Por ejemplo, que Nico va a dirigir el programa. Es que ya estoy cansado. Nada, tranquilo, tranquilo. Yo le voy a... Claro, está bien que hable, pero no tanto, Nico, porque nos puede confundir la niña. No, por eso, la gente se confunde. Nick Waterhouse, I Feel an Urge Coming On. Es un músico de Los Ángeles. Es parte de su disco homónimo lanzado en el año 2019. ¿Sabían que el término whisky significa agua de vida? Este es el nombre que recibe la edición limitada de Johnny Walker Blue Label, inspirada y desarrollada por artesanos colombianos, quienes trabajaron con la técnica Mopa Mopa, una técnica de enchapado con barniz proveniente del árbol de Mopa Mopa, presente en la selva del Putumayo, en el pie de monte amazónico. Esta técnica, practicada desde tiempos precolombinos por comunidades indígenas del sur del país, es hoy declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Johnny Walker Blue Label celebra con esta edición limitada lo que nos hace únicos en el mundo. Johnny Walker Blue Label, edición limitada Aguas de Vida, un producto con el sello marca país de ProColombia, disponible en almacenes Carulla y licoreras especializadas. Una celebración de lo que nos hace únicos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker Blue Label, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, cuando hablamos con Nico, solo hablamos sí. con Nico, sí. porque ustedes conocen las dimensiones de sus notas. Así no. es. Le agradezco que acabe antes de 20 minutos, muy amable. Bueno, pues vea que uno de los personajes controvertidos, y eso llegará al final de la nota, o sea, para el minuto 18, le estoy contando. Nico, se lo ruego que no haga eso. El nombre, que es complejo, pero que ha sido muy popular, es el de Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es el director de la OMS, el director general, y se cuestionó mucho sus salidas, entendiendo que le tocó enfrentar, seguramente yo no creo que a alguien le haya tocado encarar un momento tan difícil como el que le tocó a Ghebreyesus en el 2020, enfrentar esta crisis de salud del mundo, pero si hubo alguien controvertido en ciertas posturas, fue él mismo, porque de acuerdo a ciertas posiciones que tenía la OMS frente a lo que estaba pasando en el mundo, hubo contradicciones. Entonces hubo contradicciones, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, en donde decía, mire, el uso de las mascarillas, inicialmente se hablaba que el uso de los tapabocas, de las mascarillas, servían para quitar cualquier tipo de posibilidad de contagio, pero después, en otro, dijo, a mí no me gusta que lo que está pasando con los tapabocas es que da una falsa sensación de seguridad entre la gente, es decir, esa clase de mensajes que terminaban siendo un poco contradictorios llevaron a que Ghebreyesus fuera objeto de muchas críticas. Por ejemplo, el saludo, que el famoso saludo de los codos o de los puños, que es como un poco la nueva imposición social en medio de estos tiempos. En un momento se dijo que sí, que estaba bien saludarse así, con puños o chocando los codos, pero después se dijo que no, que los saludos tenían que ser de otra manera, también cuando, bueno, y esas son las más tranquilas de todas, porque si nos ponemos a hablar del contagio del virus por el aire, donde también hubo un sí y un no al respecto sobre las teorías, también hubo mucha controversia sobre la hidroxicloroquina, sobre su efectividad, y también frente a dirigentes de la OMS que aparecían en algún momento para, digamos, no contradecir, pero sí lanzar una versión paralela de lo que había dicho el director general de la OMS. Tanto eso, tantas contradicciones entendibles, porque era un escenario muy, muy, muy diferente al de la normalidad, le dieron la posibilidad a Donald Trump en algún momento de cuestionar profundamente las directrices de la OMS, de justificar cierta ligereza de él en ese tratamiento de la pandemia, y le dieron también motivos para, uno, él mismo relajar y dejar atrás como cualquier tipo de cuidado y no demostrarlo frente a su país, pues tanto que él le dio, él fue víctima del COVID, Donald Trump, y también le dio para pelearse con la OMS permanentemente. Luego, cuando pierde las elecciones, Donald Trump frente a Joe Biden, ahora Joe Biden le tocó recoger todo eso que había sembrado en su momento Trump, que es enfrentarse directamente y combatir los lineamientos de la OMS y más o menos actuar Estados Unidos como si fuera una OMS. Eso lo tuvo que heredar Joe Biden, que en estos instantes trata de recomponer un poco esa relación muy maltrecha entre los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, maltrecha que por supuesto quedó por cuenta de los enfrentamientos y por cuenta de los desencuentros de Donald Trump, y también por supuesto con las contradicciones naturales, repito, porque es que no era una situación fácil, en las que incurrió Ghebreyesus, que es el director general. Yo les dije, ¿no? Más sí, Nico, no puede. Nico, hay que dejarlo, hay que dejarlo solo, porque eso es unas pastorales impresionantes. Más picón no pudo. Francisca Thomas Incognito, Fall Into My Love, la banda inglesa legendaria del acid jazz. El turno para Leon Bridges, If It Feels Good, fue grabado por Leon Bridges para su álbum Good Thing del año 2018. Y sigue la granjerita charlando y contando por historias. Allá. Homenaje a la granjerita María José Samper, y el otro apellido de ella, ¿cuál es? Alba. Alba. Con la frente marchita. Recuerdo mucho a Jonathan poniendo Volver de Volver de Isabel Pantojo hizo unas cosas geniales en ese programa. Creo que es de los mejorcitos que hemos tenido en programa. Muy bueno. Seguimos con nuestras notas. Voy a hablar yo porque... pues a mí no me han dejado hablar mucho, tú sabes, ¿no? No, con sí, Nico es imposible. ¿Qué tal, Nico, las notas? Pero sabidos. Pero fuera de que son largas, son bodrios, son todas políticas, ¿no? Aprovechemos que no está. Eso, aprovecho. Mary Austin estuvo al lado de Freddie Mercury hasta los últimos días de su vida. Antes de que el vocalista de Queen reconociera su homosexualidad, ambos mantenieron una fugaz relación. Sin embargo, su condición sexual no afectó para nada la relación de amor sincero que profesaban. Tanto que él siempre se refirió a Austin como su esposa. Una fuerte conexión que se hizo aún más paciente cuando Freddie Mercury falleció, pues a ella le dejó la mayoría de su plata, Laurita. Sí. ¿Cómo le fue con la chica? ¿Ya arregló el problema? No, hay una vaina ahí de la clase que estaba ahí como con dificultades. Pero sentimos un par de bofetones, o sea, no era eso, ¿no? Pero de ella hacia mí, por supuesto. Sí, no, de ella hacia mí, los bofetones, como debe ser. Ella falleció a su lado en la enfermedad. Y yo creo que le dejó más o menos 100 millones de dólares. Es la historia de esta chica. Él sí fue muy homosexual. Lo aceptó en todas las formas. Se demoró en salir del closet. Pero eso no le quita que fue un gran artista. Aprovecho que Nico no está para hacer mi nota solo. Estoy muy dele, tranquilo. Por poder hablar solito. Caught Up in the Rapture. Clásico de la señora, antes señorita Anita Baker, el trabajo Rapture del 86, que fue muy importante en las listas de Soul de la revista Billboard. Ausencia que me tiene loco. Eso es con Alejandro Sanz, ¿no? La grabó Chabuquito de su trabajo Encuentro del 2018. Qué nervioso me pone nuestro silencio. Son sombras de amor. Continuamos en los originales, en para mí los mejores programas del año. Muy buenos y muy recomendados. María Juliana Correa. Bueno, pues un tema del que se habló mucho este año fue del afamado avispón asesino. ¿Se acuerdan que hubo unos días que empezaron a aparecer avispones asesinos, señora, en diferentes partes? Gigantes. Sí, una cosa aterradora, que te digo, pues, que donde yo viera un animal de esos no me ven el pique. Pues avisones asesinos que además estaban en la capacidad de diezmar la población de las abejas, porque llegaban a las colmenas y las mataban a todas. Pues en Estados Unidos fueron vistos muchos de estos asesinos, y unos científicos de Washington intentaron rastrear un poco para lograr encontrar la colmena, ¿no? ¿De dónde estaban saliendo? Pues en su intento por descubrir, lograron capturar uno de esos avispones vivo. Lo soltaron en un árbol de manzano, pero con hilo dental le sujetaron un dispositivo de rastreo en el cuerpo, el cual funcionó bastante bien al principio, pero después de un tiempo perdieron la señal, luego de que el insecto voló hacia un área densamente poblada de árboles y vegetación, se alejó rápidamente y pues no pudieron saber hacia dónde se dirigía. Esto finalmente pasó, como que se disminuyeron los avispones asesinos, dejamos un poco de oír noticias al respecto, pero nunca se supo de dónde venían. Horribles, los recuerdo, grandísimos, feísimos y gigantes, horrible. Bueno, ¿qué más, Nico? Ahí está sonando un avión. La pregunta es, ¿por qué no tiene hermetizado eso con fibra de vidrio en su casa? No, claro. Con cajas de huevo. Con panales de huevo, los tengo aquí instalados para aislar cualquier clase de ruido, por supuesto. Es el avión de otro lado. Baby mine. Para ti de LA Soul y Snoop Dogg Pain, banda de Long Island del 87, de su disco And the Anonymous Nobody, que salió al mercado el 25 de agosto del 16. La música la maneja en este programa Emilio Sánchez. Your music means everything. Quiero recordar a este hombre porque fue muy importante. Era un crooner. Yo comencé a seguir sus pasos en los 60. Creo que Frank Sinatra dijo que era de las mejores voces del mundo. No sé si por lástima o porque lo sentía. Y la última película que hizo, la última vez que yo lo vi, salió de taxista en Las Vegas y recogió a una parejita en Living Las Vegas. En Living Las Vegas, sí, ya sé quién. Y entró Elizabeth Shue y nuestro gran amigo Nicolas Cage cuando pues era serio. Hoy en día me gusta cuando es payaso, tiene muy buen humor en sus películas. Y yo no sé hoy en día es de acción. Sí. Y era nada más y nada menos que Lou Rawls. Y el viejo se murió al año. Por ese papel él pagó para salir. No. Él pagó para salir. No sabía. Sí, es que si yo lo digo, déjeme decir una mentira alguna vez en la vida. No mienta. Déjeme decirla. No mienta. You'll never find another love like mine. Las canciones más lindas que se grabó en los años 70. Hay que recordar la peor explosión y el peor tema de muertos por un accidente que fue en Beirut, con la fuerza de un terremoto, de una onda expansiva que rompió las ventanas de toda la ciudad. 150 personas se murieron y 5.000 heridos. Y empezaron con que esto fue un atentado, y siguen pensando que fue un atentado. Pero la verdad es que fue una irresponsabilidad del gobierno de Egipto de permitir guardar explosivos en una bodega con un peso de más de 2.500 toneladas. Es que de verdad. Sí, en el puerto, ¿no? Estaban acumuladas en un barco y finalmente hubo varios gobiernos locales que jamás le pusieron el diente al asunto y terminó pasando lo que ocurrió, que fue absolutamente espeluznante. Pero así de ese, pero, o sea, demasiado difícil para mí y para todo el mundo. Estamos en los originales, en los mejores programas del año. Espero que ustedes de verdad los estén realmente disfrutando, porque yo hace mucho no he disfrutado algo tanto, y sobre todo mi gente tan concentrada y tan entregada al programa. Total. Quincy Jones, Mark Ronson y Chaka Khan. Keep reaching. Wizkid, nacido en Lagos, Nigeria, Nigeria, en 1990. De su disco Sounds from the Other Side, al lado de Bushie y el tema All for Love. Yo no puedo despreciar las grandes entrevistas que hizo producción. Creo que es uno de los años más productivos para la gente del equipo de producción. Y les agradezco muchísimo pues todo el trabajo realizado, ¿no? ¿Sí o no, brother? Muy bien. Hubo grandes invitados. Muy bien, hermano. Hubo grandes invitados. Imagínese Chabuco. Bueno. Entrevistamos a Chabuco por el trabajo este de Ausencia. ¿Qué me dan tus ojos? Aquí está. Amigo de la casa, cantante precioso, hombre de un carácter y un corazón lindo,

hacemos el ruido del amor, ¿no, Nico? Ah, fatal. Los ruidos adultos. Bella. Campeón, que Dios te bendiga, Chabuquito. Aquí estamos siempre para ti, ¿ok? Muchas gracias a todos, María Juliana, a Nico, a Emilio, gracias de verdad, brother, a todo tu equipo, Jaime, siempre. Y bueno, quiero decir que no se les olvide a todos los colombianos pues acompañarme el 16 de octubre en el concierto en el Movistar Arena virtual. No, y le haremos mucha publicidad aquí al 16 de octubre, hermano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo también para ustedes. Gracias. Y continuamos con The Weeknd, In Your Eyes, grabada para su nuevo trabajo, After Hours. Un programa matizado por niños. Me hacen falta los perros, mucho. La verdad me hacen mucha falta los perritos. ¿Y qué pasa? El mío no está. ¿Cómo han estado hoy presentes? ¿Y por qué hoy tu perro sí no está cuando sí puede hablar? Es que es ganas de sacarle no uno la piedra, ¿no, Nico? Hablar. ¿Cierto? Eso es ganas de sacarle uno la chispa, ¿no? Luxemburgo tiene un ratio de casi 7 vehículos, una tasa de casi 7 vehículos por cada 10 habitantes, lo que lo sitúa el pequeño estado europeo en uno de los países del mundo con más carros. Pero usted, por ejemplo, uno entra a Luxemburgo y no lo dejan entrar, le miran la cara y dicen, usted no hace parte de este lugar, de esta raza, me da pena, ¿yo? Bueno. Sí. Muy difícil entrar a Luxemburgo. Bueno, pues en este sentido se convirtió en el primer país del planeta en ofrecer, ya le cuento, todo el transporte público de forma gratuita. La informativa entra en vigor el 1 de marzo. Ya todo el mundo puede andar por Luxemburgo gratis. Todo el transporte es gratis sin un solo abono anual. Y esto pues tendrá efectos hasta el 2030 para evitar los gases de los carros y los medios de transporte privados. Me preguntaba qué tan lindo es Luxemburgo. Sí. Yo le podría decir que es bastante lindo. ¿Alguna vez vi en un libro una foto de Luxemburgo? Hombre, es todo lo que le puedo aportar. Es bueno. Exacto, pero es lo único que le puedo aportar. Ah, ya más. Mejor aporte no puede haber. No me pida está más. Está dirigiendo muy bien. Persona que vaya a Luxemburgo, si no es para esconder plata en un banco, yo recomiendo que no vayan. ¿Para qué pasan por allá? ¿Para qué van por allá? Tienen que llevar 10 millones de euros en efectivo y meterlos en un banco. Y ahí sí vale la pena el viaje. Pero ir a Luxemburgo, pues usted me dirá como que de turista. Sí, no, nada. El tema Discotheque de YouTube, del trabajo pop del año 97.